la maldad. Le pido a Dios que cuide la barcada de sus años, el lodo de la vida no le vaya a salpicar. Andrés Landero dice que en la América Latina no puede haber otra niña que la pueda superar.